Bien, y en este sentido te quería preguntar también en estos retros, en esto, en este retroceso, ¿no? Que hay continuo está esto que se dice y esta posibilidad de que hayan bases norteamericanas en Neuquén, que a la vez son muy cercanas a una comunidad de Neuquén. ¿Cómo está este tema? ¿Qué nos puedes contar desde la Confederación? Que es una amenaza real y concreta porque ya fueron anuncios hechos, ya están el espacio físico para instalarle la base está, han venido integrantes del Comando Sur, aquí no viene la Cruz Roja ni los cascos blancos, viene el Comando Sur a verificar el espacio, la importancia estratégica que tiene el lugar que han elegido. Obviamente después le ponen todo un manto de ayuda humanitaria que acá nadie se lo cree, acá todo el mundo se ríe porque no nos pueden tomar el pelo de esa manera, porque Estados Unidos no hace, no conoce la ayuda humanitaria. Estados Unidos cuando se instala es porque hay un interés económico, hay un interés militar, geopolítico. No hace humanitarismo. Entonces, ¿por qué lo va a hacer acá en Neuquén? Si no lo hace en el mundo. Entonces, aquí está Vaca Muerta, aquí está toda la industria y la tecnología de Estados Unidos explotando Vaca Muerta. Recordemos que el fracking es una tecnología que domina a Estados Unidos, básicamente, y por lo tanto tienen mucho para cuidar y tienen mucho aún para ganar a través del uso de la fuerza, que es el único mecanismo que conocen. Bien, y esto concretamente, ¿en qué parte del Neuquén está ubicado y cómo quién cedió estas tierras para que pudieran implementarse? ¿El propio gobierno provincial o es una disposición nacional? La instalación de esta base militar surge de un acuerdo entre nación, entre los estados de Argentina y Estados Unidos. Después tiene que tener un aval a nivel local y la provincia le ha cedido el espacio para esa construcción. Por lo tanto, son todos parte del mecanismo de este abuso sobre la soberanía nacional y sobre la seguridad, sobre una idea que uno tiene de un país libre que no puede permitir este tipo de injerencia, ¿no? Pero vivimos un momento donde el ministro de Economía es el Fondo Monetario, entonces ¿por qué no van a realizar algo como esto? Por eso es que, vuelvo a repetir, lo de ayuda humanitaria es una toma de pelo para la población, nadie acá lo acepta y por eso estamos manifestándonos para que no se permita la instalación, es decir, no se va a permitir, porque eso también tiene que ser una voluntad popular, y la voluntad popular se está expresando todos los días diciendo de que no se debe permitir que se instale aquí el ejército más terrorista del mundo, aquí en nuestras propias narices.